Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es sábado 3 de septiembre, iniciando el mes más complicado, creo yo, en cuestiones de meteorología, dado que es el mes en donde los huracanes son más activos en esta zona del Caribe, sobre todo en el Atlántico, así es de que hay que mantenerse informado, pero a disfrutar el fin de semana, un fin de semana después de tanta lluvia entre jueves, miércoles, jueves, viernes, que pues se formó una tormenta tropical exactamente enfrente de la península de Yucatán, en el canal del Caribe, en el canal de Yucatán, así es de que pues hay que mantenerse informado. Vamos a pasar con lluvias esporádicas, pero finalmente todavía con calorcito aquí en la ciudad de Mérida. Es crioterapéutico el fin de semana, no se le olvide cargar su hielera para todos lados y evitar los golpes de calor. Por lo pronto, quédese con nosotros. Esta es la emisión 2513 de Fórmula en los Negocios en esta linda tarde de fin de semana aquí en Mérida, Yucatán. Gracias a todos los que nos acompañan. Esta tarde tenemos tarde de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí nuevamente contigo, con tu audiencia, para platicar de temas que nos apasionan, ¿no? Oye, ¿cómo arrancas ya el último cuatrimestre del año para que se acabe este 2016? ¿Cómo va Adibor? ¿Cómo va Logismic? Muy bien, con muchos proyectos, con muchas iniciativas, con un crecimiento muy importante en las dos unidades de negocio. Y pues preparándonos muy fuerte para cerrar con todo este año. Tenemos proyectos muy importantes para el año que viene. Entonces, pues estamos buscando cerrar muy, muy bien el último trimestre. Afortunadamente, se han ido concretando proyectos que trabajamos en el trimestre 2 y 3. Claro. Que afortunadamente ya han dado frutos. Y, pues creo que vamos a cerrar muy bien 2016. Que ha sido, ¿no?, un año de retos, ¿no? Tu plan, tu programa de franquiciar Adibor es importante. Y además es algo muy novedoso, ¿no? Muy novedoso porque, digo, yo sé que hay franquicias de todo tipo. Claro. Y México ha sido siempre, pues, un país con un ímpetu importante en las franquicias. Pero franquiciar los medios digitales, el marketing digital tan cambiante, tan innovador, Es un verdadero reto. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que hay una oportunidad de mercado en el tema de que ya es indispensable este tipo de estrategias y servicios para todas las compañías. El no tenerla puede dejarnos fuera del mercado. Y la realidad es de que se necesitan más profesionales en el área que apoyen a las empresas. Y creo que el modelo de franquicia que estamos ofertando en Adibor le da oportunidad a muchos emprendedores y empresarios de entrar a un negocio que tiene una demanda importante, que las empresas requieren los servicios para su crecimiento. Yo creo que el país lo necesita. Necesita pues empresas que hagan las cosas pues utilizando las nuevas tecnologías, comercializando a través de internet, aprovechando esa masa crítica que se ha formado. Y pues es un poco lo que estamos tratando de acelerar, de que cada vez más empresas puedan tener servicios profesionales a través de agencias como Adibor. Y pues al mismo tiempo buscar nuestro crecimiento en otras partes del país, adicionalmente las oficinas que contamos y otras partes del mundo, ¿no? Oye, pero esto representa un reto sobre todo para México. O sea, México, no sé, pero no sé por qué, lo hemos platicado aquí en el programa, sobre todo aquí en Yucatán, no se está dando la explosión de las carreras que te lleven a la internet. Es algo que no lo puedo entender completamente. ¿Por qué no? Digo, sé que aquí en Yucatán ya inauguraron la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica, que es un gran aliciente. Yo esperaría que tengan una demanda impresionante. O sea, que, claro, porque, claro. Porque eso es lo que tenemos que motivar en nuestros jóvenes, ¿no? Sí, definitivamente todo lo que son las tecnologías de información es un área transversal para muchas industrias que están cambiando la manera de hacer negocios, de operar, de trabajar. Y sí, hay iniciativas importantes en la parte de gobierno como la Universidad Politécnica de Yucatán, que ahorita en septiembre arranca sus operaciones con carreras exclusivamente de tecnologías de información. Es una referencia en el país esta universidad con cuestión bilingüe, con un programa avalado por el Texas A&M de Estados Unidos. ¡Uy, buenísimo! Con procesos de certificación internacional y con carreras pues de vanguardia, ¿no? Que el mercado está demandando y va a demandar todavía más fuerte. Aquí la reflexión sería que los chicos empiecen a virar hacia esas nuevas carreras, hacia estas nuevas demandas que tiene el mercado. Y tal vez, pues no tiene nada de malo estudiar tal vez lo que estudió nuestro papá o nuestro abuelo, ¿no? Pero la realidad... Pero como tradición ya, de verdad. Mira, el otro día leía en un artículo de Google, donde decía que, por ejemplo, las carreras como los abogados van a desaparecer. Bueno, ya hay una plataforma, no recuerdo en qué país, no estoy seguro que Estados Unidos... Pero hay una plataforma donde ya puedes consultar todos los términos y todas las condiciones que un abogado te puede decir. O sea, todos los procesos de abogacía, sobre todo de información en cuestión de leyes, ya no necesitas consultar a un abogado. Te metes a esta plataforma y te va a decir absolutamente todo lo que tienes que saber en cuestión de leyes para que las apliques. Sí, es que este tipo de innovaciones se están dando en todas las áreas, ¿no? Desde las más tradicionales hasta nuevas áreas de conocimiento. Y pues la reflexión es que los chicos que están en preparatoria, en secundaria, pues empiecen a visualizar su futuro hacia las demandas, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde vamos a estar en 20, 30, 50 años? ¿Y qué necesito saber o aprender para ser competitivo, para poder tener un buen desarrollo profesional, laboral? Y en eso creo que nos hace falta mucho como sociedad, como industria, compartir esa información. Porque como bien dices, la demanda está creciendo. Sin embargo, hay sobre todo en las universidades privadas, hay una baja de la matrícula de ingenierías, ¿no? Entonces, es sumamente paradójico porque... Por un lado, la industria y los negocios requieren cada vez más ingenieros en diferentes áreas. Y los chicos, por alguna razón, posiblemente las matemáticas, que igual hay un mal entendimiento de los conceptos de ingeniería, pues deciden irse tal vez por el camino que por el momento pensarían que es el más fácil, ¿no? Cuando claro, la realidad claro. Es que les va a ser más difícil su vida laboral estudiar tal vez carreras que no van a ser tan demandadas o tan requeridas o no tan bien pagadas como pueden ser carreras como las que estamos platicando. Y bueno, yo también ¿no? pienso que parte de una política pública debería de ser encontrar la vocación de la población. Y claro. Me refiero a Mérida. Mérida se está convirtiendo en un polo, como lo han llamado, en un host de tecnologías de la información, porque como que a los yucatecos nos da más fácilmente la cuestión de programar. Aquí hemos platicado historias interesantes de gente que ha destacado en tecnologías de la información, así como las empresas que están en Yucatán, como tu empresa, que han destacado y que están volviendo un polo importante esta ciudad. Ese mensaje debe de llegarle a los papás que están por inscribir a sus hijos, ya sea en la prepa o en carreras tecnológicas, ¿no? Claro, yo creo que espacios como este, Roberto, son muy valiosos que pues nos dé la oportunidad para platicar de estos temas, porque sí definitivamente hace falta más difusión del tema pues de que Yucatán se está convirtiendo cada vez más fuerte en un polo de competitividad global en cuestiones de tecnologías de información, de cómputo. Correcto. Y que requerimos talento y recurso humano, ¿no? Entonces, y para esto, pues, la sociedad tiene que saber que hacia ese es uno de los verticales que tiene gran potencial. Y que allá que va a haber oportunidades. Bases, y que hay oportunidades, es correcto. Es correcto. Y que tenemos una muy buena base para despegar y crecer en este ámbito, ¿no? Pues, amigos, ahí tiene usted el testimonio fehaciente. Hombre, vamos a hacer que nuestros muchachos estudien una carrera tecnológica. Y además tenemos aquí las escuelas, las universidades que lo pueden hacer. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que muchos de ustedes a esta hora ya van saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Yo le voy a dar una recomendación, mire, si puede, vayas. Ya todo el mundo regresó de vacaciones, ya se acabaron. Aunque aquí Yucatán, lo comentaba ahorita con Fernando, somos de los estados que más tarde entramos a clases, ¿no? Apenas el primero de septiembre regresaron muchas escuelas de chiquitines a la escuela, ¿no? Sí, es correcto. Nos tomamos una semanita más y unos días adicionales. Pero bueno, ya estamos reincorporados y pues ya septiembre ya... Pero yo creo que eso está bien, ¿no? Porque también apoyas al otra área de la economía, el turismo, el salir a pasear, el seguir disfrutando de las vacaciones. Aunque, sí, pues considero que 2 meses de vacaciones son suficientes para los chiquitines, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tiene sus pros, como dices, tiene la parte social, de convivencia con la familia. Se presta mucho en el estado el tema de casi mudarse 2 meses al puerto. Muchas pues, familias sí hacen eso. Y pues bueno, como dices, es igual una activación de la economía en la cuestión del puerto, que pues siempre es importante para las familias de la playa, ¿no? Fíjate, tan lindo el puerto y tan lindo. La Fundación Grupo Modelo el sábado 27 hicieron pues esta... La playa te llama. Ellos pretenden establecer este programa de que el último fin de semana de agosto hagan una limpieza. Invitan a voluntarios a hacer limpieza de la playa. Le tocó aquí a playa en Puerto Progreso, a toda la playa. Ahí hay unas fotos del malecón donde más de 700 voluntarios fueron el sábado a limpiar la playa. Y además la Fundación Grupo Modelo... Fueron miles de voluntarios que realizaron labores de limpieza en 14 playas en 14 estados del país. ¡Qué linda iniciativa, la verdad! Y sobre todo de una empresa tan grande como Grupo Modelo, que es la cervecería más grande de México. Y yo pensaría que una de las cervecerías más grandes del mundo. Además, se busca establecer en todo el país el último sábado de agosto... Como les decía, el día de limpieza de playas. Aquí las fotos, mire, véalas en nuestra página de Facebook, pero fueron playas como Tortugas en Quintana Roo, Playa Bonita en Campeche, Playa Arista en Chiapas, Playa Juluapan en Colima. Y además yo creo que estas iniciativas unen a la sociedad en actividades que tenemos que hacernos cargo de nuestros lugares, de nuestra ecología, de nuestra, digo, yo vi, alcancé a ver una foto ahora en vacaciones, no sé qué hubo allá, pero cómo dejaron el malecón de Progreso, que de veras daba una tristeza. Y bueno, amigos, pues hay voluntarios que van a limpiar las playas, pero si usted va a la playa y hoy que es fin de semana, pues no tire basura, claro, recójala. Y mantener lo que es nuestro, ¿no? O sea, para poderlo seguir disfrutando, no tenemos que conservar lo que es de nosotros, ¿no? Así es, amigos. Bueno, ahí tiene usted lo que hacen nuestros amigos de Fundación Grupo Modelo, sobre todo porque pues también la gran impulso económico que le da la instalación de la planta de cervecería yucateca en Junucmá es importantísimo para nuestro estado. Qué bueno que Grupo Modelo pensó en Yucatán, pensó en regresarnos la cervecería yucateca, porque pues aquí se va a seguir fabricando la cerveza Montejo, la León, se va a fabricar también parte de la producción de Corona para todo el mundo. Esto hace que la inversión que está haciendo Grupo Modelo, pues son más de 5,000 millones de pesos en Yucatán. Ya están en construcción de la planta, ya están contratando gente, así es de que también eso pues favorece mucho la economía yucateca, a la sociedad, nos convierte en algo diferente como sociedad teniendo industrias de esta magnitud y inversiones de este tipo. Pero bueno, quiero agradecer, amigos, a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Como siempre, tenemos buenas entradas de música de los comerciales para que usted disfrute Fórmula en los Negocios. También a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted, sobre todo, que nos escucha. Ya pues estamos en el programa 2513, más de 8 años sirviéndole aquí a usted. También está nuestro community manager Ricardo Tapia, que es miembro del equipo de Fórmula en los Negocios, en algún lado de la nube, conectado con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de estar en comunicación con nosotros, que créame, contestamos, platicamos, conversamos todo lo que usted necesite, y sobre todo los temas del día al día que van surgiendo en nuestro país. Por ejemplo, cómo se llenaron las redes con esta iniciativa de nuestro presidente de traer a Donald Trump. Pobrecito, le salió el tiro por la culata, porque este es un barbaján completo que no respetó absolutamente nada. Pensaron que iba a disculparse de todos los injurios que ha hecho contra los mexicanos. ¿Y cuál? Simplemente utilizó a nuestro presidente literalmente para hacer estas cosas. Es terrible. Bueno, yo no sé a quién se le ocurrió que lo invitaran. Es un error tremendo. Un error tremendo. Por ahí escuchaba yo a Enrique Krause que decía que va a ser esto uno de los errores históricos de un presidente mexicano, lo que hizo con el señor Donald Trump. Y más si gana las elecciones Donald Trump. Que Dios quiera que no, ojalá. No. Si nos escuchan en Estados Unidos todos los compatriotas, bueno, no les puedo llamar así, pero todos los norteamericanos, no voten por Donald Trump, por favor. Ay, sí. Sí, es una persona muy, muy... Sí, sí, definitivamente es una persona que no creo que no sería un proceso muy positivo para el país. Ni para el mundo más. Ni para el mundo, o sea, tiene iniciativas muy, muy... muy populistas en términos de cerrarse, en términos de discriminar. En fin, creo que mucho de lo que se ha avanzado, sobre todo en la relación de México-Estados Unidos en términos de economía, de comercio y demás, pues daríamos varios pasos hacia atrás, ¿no? Fíjense, amigos, el tema de hoy, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, de director general de Adibor, inteligencia artificial. Fíjate, Fer, la revista inglesa The Economist escribió acerca de la inteligencia artificial, y de ahí deducimos que estamos en puerta de una revolución tecnológica sin precedentes. Es difícil pensar que todavía puede haber una revolución tecnológica después de lo que hemos vivido. Hemos vivido una revolución tecnológica en los últimos 10, 15 años sin precedentes. ¿Pero la inteligencia artificial va más allá? Sí, yo creo que en el tema de inteligencia artificial estamos realmente empezando. Como que se han empezado a colocar las piezas necesarias para que esto empiece a detonar de manera importante en los próximos años. Temas como el Big Data o los analíticos han venido a tener información masiva, que al final del día la inteligencia artificial es eso, es analizar información masiva para a partir de ahí de tomar decisiones, ¿no? Pero, de manera autónoma. Pero entre, ¿no?, máquinas. Entre máquinas. Sí, sí, sí, ya no estamos hablando, sí, sí, de que le piden la opinión a alguien, ¿no? Entre máquinas. Sí, es, y realmente estamos todavía en el inicio de esta nueva revolución, ¿no? Definitivamente el internet vino a cambiar muchas cosas. Posteriormente el tema de las aplicaciones y los móviles están cambiando, pues, nuestra manera de comunicarnos, convivir. O sea, la cantidad de tiempo que pasamos en el celular es enorme. Sí, no, pues al rato ya nos van a integrar un celular en la piel o en el cerebro. No estamos lejos de que él va. No, está cambiando las cosas muy rápido con la veniencia de cosas como el internet de las cosas y cosas como temas como la inteligencia artificial. Con todos esos datos masivos que están a disposición para que los algoritmos de inteligencia artificial procesen, van a hacer que, como decías, muchas profesiones empiecen a pasar a segundo término, ¿no? Porque ya se va a tener tanta información a disponibilidad para que los algoritmos, pues, tomen decisiones, hagan den respuestas, reemplacen a muchas tareas que hoy por hoy son fácilmente reemplazables, que, pues, nos llevan a un siguiente nivel para, como decíamos al inicio, pensar qué es lo que viene y cómo vamos a estar preparados, ¿no? Fíjense, amigos, aquí está lo que les decía. IBM, a través de una computadora cognitiva quiere decir que tiene conocimiento, uh-huh, no nada más información, llamada Watson, creó un abogado virtual de nombre Ross. La firma legal Baker & Hostler ha contratado a Ross, o sea, a esta computadora, para manejar su práctica de bancarrota, que actualmente emplea a 50 abogados, de acuerdo con información del portal Futurism.com. Pero si estos autómatas, que de acuerdo con información del portal, aprenden profunda y rápidamente, entran sobre conjuntos de datos o de creencias cerradas, y el resultado es aterrador. Fíjense, amigos, cómo hasta dónde. Y bueno, IBM, que pues es, pues, una de las empresas que inicialmente creó las computadoras ENIAC, ¿te acuerdas de aquella primera computadora? Y bueno, IBM ya está explorando en esto de la inteligencia artificial. Interesante el tema, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, en Grupo Sadassi tienen tres fraccionamientos muy importantes. Bueno, tienen cuatro. Uno de lujo, que es Avenida Yucatán, privada residencial. Pero en esta ocasión le voy a mencionar de Los Almendros. Este verano, todavía no se acaba el verano, se acaba hasta el 20 de septiembre. Los Almendros de Ciudad Cauquel, el mejor desarrollo al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano. Escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. Y déjeme decirle el tip que yo le estoy aconsejando a toda la gente. Si usted quiere comprarse una casa y anda buscando chamba, váyase a buscar chamba a Cervecería Yucateca, cómprese una casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel y se compre una bicicleta, porque se va a poder ir a trabajar en bicicleta desde Los Almendros a la planta de Cervecería Yucateca. ¿Por qué? Porque está muy cerca, está en el mismo rumbo. Así es de que Los Almendros y todo lo que es Ciudad Cauquel se convierte en un polo económico muy importante gracias a la planta de Cervecería Yucateca. Así es de que yo te invito a que visites Los Almendros en Ciudad Cauquel. Te ofrece cuatro diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el modelo que más te guste y se adapte a tus necesidades, con la mejor calidad y acabados preparados para crecer. La ingeniería, la arquitectura que utiliza Sadassi es de punta, es de alta tecnología. Márcales 911-4000. Haz una cita, ellos trabajan de todos los días, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ahorita es una buena hora para que, si vas saliendo de trabajar, visita, lleva a tu familia, visita Ciudad Cauquel, visita Los Almendros en nuestras oficinas de venta en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Acuérdate, tu patrimonio es la mejor inversión y te esperamos. Márcales 911-4000, arroba Sadassi Mérida, también lo encuentras en Twitter, en Facebook y en YouTube. Así es de que ponte en contacto con nuestros amigos de Grupo Sadassi, porque Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando esto sobre la inteligencia artificial. Yo creo que es importante reflexionar sobre lo que nos puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro. No, sí, definitivamente pues puede ser muy benéfico, o en algunos casos, como ahorita en el artículo que tenemos como de referencia, puede presentar algunos escenarios catastróficos. Pero yo creo que la inteligencia artificial, como por sus bases, parte de información que procesa y analiza, que tal vez con nuestras capacidades humanas tal vez no fuésemos capaces, pero depende mucho de los datos fuente, ¿no? O sea, claro, para poder llegar a decisiones depende de mucho de con qué tipo de información se nutre. Y por ahí en el artículo se menciona el caso, por ejemplo, de un robot, que de una cuenta robot que estaba en Twitter, que a partir de... se llamaba... Que a partir de una serie de comentarios e interacciones que tenía esta cuenta de Twitter con otros usuarios, el mismo robot fue aprendiendo una serie de prejuicios y decisiones xenofóbicas, sí, increíble, ¿no? Racistas. Y esto es donde entra el tema de con qué se van a nutrir estos organismos o estos artífices de inteligencia artificial, ¿no? Porque, y creo que hasta el ser humano es igual, ¿no? O sea, si nos nutrimos, sí, de cosas positivas, nos rodeamos de gente positiva, yo creo, y demás. Fer, aquí esto que mencionas es un reflejo de dónde nuestra cultura, de dónde nuestro pensamiento humano se desvió, de nuestro interior, se desvió de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y aquí es donde veo yo que la tecnología tiene que volver a conectarnos. El ejemplo es este robot que empezó a hurgar en la información cultural de lo que hizo en Twitter. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues todas nuestras desviaciones y creencias de la misma raza humana que tenemos. Esa es la desviación que nos está mostrando la equivocación, que no sé dónde la hicimos. No, tampoco, claro, es buscar al culpable, no sé, pero la humanidad nos hemos metido en esa carrera. El modernismo, la economía, el dinero, el materialismo, y nos hemos olvidado del espíritu, del alma del ser humano, que ahí es donde se nota y se ve que todavía la inteligencia artificial, pues no sé si lleguen a sentir. Ya llegan a tomar decisiones. Claro. Pero no a sentir, o las emociones. Que ese es como que pareciera un tema tabú todavía para la tecnología, ¿no? Sí, y el como bien dices, cuando nos nutrimos de todas estas, como lo denominas, desviaciones, pues definitivamente el resultado no va a ser nada alentador ni positivo. Es correcto. Y eso fue un poco lo que pasó con este robot que después tuvieron que darlo de baja porque ya estaba emitiendo comentarios racistas, sexistas, a partir de la misma información que iba encontrando y conociendo de otros usuarios que estaban en esa red, ¿no? Entonces, es de ahí donde viene la importancia que Todos estos dispositivos ya con inteligencia artificial, ¿de dónde van a tomar su fuente, no? ¿Quién los va a nutrir? ¿Quién va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Y cuando empiecen a tomar decisiones, porque de manera inicial pensamos que pues va a trabajar 24 horas, tomar decisiones acertadas, tomando básicamente factores científicos, pero ¿qué va a suceder cuando empiecen a llegar a un siguiente nivel en donde empiecen ya a pensar en la conveniencia de ellos, ¿no? Que ese es un, es uno de los temas, ¿no? Aquí dice, ¿qué pasa si qué tal si decide por sí mismo que quiere dinero para sí mismo? Claro. O sea, puede, ¿qué tal que crea un caos en el mercado de valores un robot de esta naturaleza, ¿no? Fíjense, amigos, aquí, otra vez, a mí me queda claro esta visión de que tenemos que cambiar la manera en la que estamos pensando del mundo. O sea, ya la carrera económica, si bien es importante porque vivimos en una sociedad capitalista, un mundo occidentalizado, que es importante el dinero, pero no debe de ser el único fin o la única meta del ser humano. Yo creo que aquí deberíamos de enseñarle a estos humanos, por ejemplo, lo que necesita la tierra, lo que necesita, claro, para cuidar la ecología, lo que necesitamos para limpiar los ríos, para limpiar los mares, para qué sé yo. Creo que en esa dirección deberíamos de llevar la inteligencia artificial, ¿no? Sí, el tema es, pues yo creo que ahí es donde cuenta mucho los temas formativos, Roberto. Y la verdad es de que te quiero hacer una felicitación, porque en el programa, adicionalmente de ser un programa de negocios, sí le ha dado un espacio a esa parte humanista, ¿no? Y algo que, aunque yo estudié ingeniería, algo de lo que me siento muy orgulloso y que creo que fue muy acertado cuando diseñaron mi plan de estudios que me tocó cursar en la carrera, es de que incorporaban materias humanísticas, ¿no? O sea, desde filosofía antropológica, claro, entender por qué estamos aquí, cuál es nuestro fin como seres humanos, ética, oratoria, en fin. Que dirías, bueno, ¿qué tiene que ver con las ingenierías? Pero realmente fueron materias que hicieron la diferencia en la formación, ¿no? Para ver la vida, los negocios, la empresa con otro ángulo, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Eso creo que es muy importante, que no hay que perder de vista en los procesos de formativos, tanto en las casas, o sea, enseñarles a nuestros hijos que sí es importante salir adelante, tener un desarrollo profesional, pero nunca perder ese toque humano. Y para que cuando estemos en nuestra actividad profesional, pues nos pongamos ese tipo de retos, como dices, no nada más se trata de ganar dinero, no se trata de, es correcto, de trascender y dejar un mundo mejor, o sea, un mundo mejor en para nuestro planeta, para nuestros hijos, para el medio ambiente. Y estoy convencido, porque bueno, yo también vengo de la tecnología de muchos años, estoy convencido que la tecnología la tenemos que usar en ese nuestro favor, claro, del ser humano. Ya olvidarnos de la industrialización y el crecimiento y el tenemos casas más grandes, pero no las sabemos disfrutar. Tenemos más dinero, pero no somos felices. Tenemos grandes empresas gigantescas, pero nos acabamos el planeta, el agua, la tierra, en fin. Creo que son reflexiones importantes. Y que por ahí, bueno, vamos a un corte comercial. Se pone muy buena la plática, pero vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, espero que usted esté disfrutando estas reflexiones, esta conversación que tenemos aquí con usted. Créame que el objetivo que tenemos en Fórmula en los Negocios es hacernos reflexionar. No somos quien para decirle lo que tiene que hacer. De eso estamos cansados. Hay mucha gente que viene y nos dice lo que tenemos que hacer. No, yo creo que nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino. como la pregunta, ¿a qué vino usted a este mundo? Que a veces la perdemos. Claro. La perdemos de vista porque lo único que queremos es trabajar, llegar a la quincena, cobrar el dinero, irnos al fin de semana, a alocarte un poco y regresar el lunes otra vez. Qué aburrido es esa vida, man. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí es donde nos han llevado y ahí es donde la cultura... No quisiera yo encontrar ni buscar culpables porque no sirve de nada. Simplemente en algún lado desviamos el camino humanitario de nuestra sociedad. Pero ¿lo podemos retomar? Claro que sí. Déjeme darle una recomendación y déjeme decirle, empresas como National Soft, empresas como Adibor, emprendedores que están entendiendo de diferente manera el crecimiento de los negocios. Por ejemplo, National Soft, que tiene la certificación de Great Place to Work en equidad de género. Es importantísimo porque sí. Tenemos que unirnos, tenemos que establecer que tanto hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades y conocimientos. Y por cierto, vi en Facebook un reportaje de no me acuerdo quién lo puso, pero que decía, destacaba cuáles habían sido las mujeres destacadas en tecnologías de la información, y pues resulta que hay mujeres que muchas son, casi inventaron los lenguajes de programación, otras contribuyeron al crecimiento, por ejemplo, de Microsoft. En fin, está muy interesante, búsquelo en Facebook, ahí lo posteé. Y National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ellos recibieron el premio en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. InfoChannel es una de las revistas de tecnologías de la información más importantes y prestigiadas a nivel nacional, inclusive a nivel Latinoamérica, ¿no? InfoChannel. Sí, sí, es un canal muy importante en la parte de software. Y ellos premiaron la marca preferida en control de asistencia para On Demand, que es la aplicación que desarrolla National Soft aquí en Yucatán. Es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. No tiene que ir a buscarlo a ningún lado. Aquí están. Le voy a dar el teléfono para que les marque o métase a su página www.ondeminute.com.mx. O le voy a dar el teléfono. Ellos están buscando mujeres programadoras. Así es de que con esto del Great Place to Work para equidad de género, además... Pues imagínese, ¿se imagina lo que es trabajar en National Soft? Pues márqueles, ¿no? 41-50-77, prepare su currículum y lléveselo si usted es una mujer que sabe programar. Bien, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor, que también otro de los emprendedores. Déjame echarte unas flores, mi querido Fer. ¿Cuántos años tienes con Adibor? Ya cumplimos hace 2 semanas 8 años. Ocho años. Muy, muy contento, la verdad, con nuevos retos para este año y para el año que viene. Y sigues evolucionando, sigues. Pues sí, yo creo que. Sigues. Pues yo creo que el mercado lo demanda. Las empresas lo necesitan. La verdad es de que hay una alta mortandad de empresas nuevas. Terrible. Casi, como decía Carolina, hace dos fines de semana que está a cargo de nuestra área de franquicias, el 80% de las empresas nuevas no llega a sus 5 años. Entonces, muchas de ellas, más de la mitad, no llegan a sus primeros 2 años. Y la mercadotecnia yo creo que puede ser la diferencia. La verdad es de que es difícil que una empresa crezca sin ventas, ¿no? Y pues no se va a dar ventas sin una estrategia correcta de mercadotecnia. Y es un poco de lo que tratamos de hacer y apoyar a las empresas en Adibor. Y bueno, Adibor, la mercadotecnia, ¿no?, también ha evolucionado, ya cambió. Definitivamente, ¿no? Han cambiado los medios, ha cambiado la manera en la que nos informamos, tomamos decisiones. Y digital es un pilar en ese proceso, ¿no? Entonces, parte de lo que buscamos hacer con nuestros servicios es ayudar a las empresas a que crezcan, a que se desarrollen, a que aumenten sus ventas a través del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que es un poquito de lo que estamos platicando. Que también el concepto de ventas ya se va despegando de simplemente la transacción comercial, sino una venta ya representa qué valor agregado, y no me refiero a que estés dando, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se decíamos en México? te estoy dando el pilón. No, el valor agregado antes era el pilón. No, ahora es verdaderamente cómo le agrego valor a mi cliente a través de mi producto o de mi servicio, ¿no? ¿Cómo le mejoro la vida en ese contexto, ¿no? Claro, ya hoy por hoy las ventas el proceso comercial es más continuo, o sea, no termina con solamente la transacción, generalmente ahí empieza la relación. Y pues la manera en la que interactuamos con nuestros clientes, ahora con los nuevos medios, con las aplicaciones, con el internet, pues ha cambiado, ¿no? Se buscan procesos más rápidos, más ágiles, más globales, donde ya el tema de la barrera geográfica, es decir, pues cada vez se vuelve más... Ya no existe. Más, Ya no menos ya, importante. Y Donald Trump que quiere levantar muros. Es un contrasentido realmente. Está más antiguo, ¿no?, que los chinos con su muralla china, ¿no? Es un contrasentido solamente la idea de lo que está planteando. No, realmente ni siquiera lo veo viable. Cuando realmente ya no es un tema de barreras físicas, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, tú tienes clientes en Nigeria. Tenemos clientes en Nigeria, en Estados Unidos, en Colombia, en varias partes del mundo. O sea, ya la barrera física, geográfica, pues en realidad no existe, ¿no? No, cada vez se ha vuelto menos importante. Ya la competencia es global, por eso el tema importante de reflexionar cómo nos estamos formando, porque la competencia no va a ser con el muchacho de mi misma colonia, ¿no? O con el muchacho del estado vecino, va a ser contra el mundo, contra los ingleses, contra los americanos, contra los chinos, contra los japoneses, contra los alemanes. Entonces es muy importante, pues en este caso con los servicios de Adibor, ver cómo podemos tener un nivel de competencia global. Oye, te hago una pregunta, Fer, tú que te has enfrentado a eso porque lo has vivido, lo has hecho y has ganado además, digo, sé que en otras has perdido, pero ¿el yucateco tenemos esa convicción, tenemos esa capacidad o tenemos esa habilidad para desarrollarnos en ese ámbito? Porque luego veo... pues muchos empresarios yucatecos que todavía creen que sacar la palangana y vender aquí es lo único que vale o lo que importa, ¿no? La verdad es de que vivimos en una tierra muy bondadosa, ¿no? Yo creo que parte de esa bondad que tiene Yucatán ha hecho que en otras generaciones nos sentamos muy cómodos en nuestra zona de confort, pensando que dicen, si se acaba el mundo me voy a Yucatán, ¿no? Sí. O sea, somos otra cosa nosotros. Entonces es muy importante, pues sí empezar a pensar diferente. La verdad es de que lo podemos ver, las cosas están cambiando radicalmente. Ya no nada más se trata de que nos vaya bien con de manera personal. El día de mañana vienen un competidor ya ni siquiera nacional. Cuando veamos, ya están aquí los japoneses, los chinos, los ingleses. Oye, y no tienen que estar aquí físicamente. No. Y cuando veamos... Así como tú vendiste en Nigeria, no fuiste. O ya fue... Bueno, el día que vayas, invítame. Sí, es más, posiblemente debo ir en una o dos semanas. Y sí, cuando veas a alguien más ya llegó a desplazarte, ¿no? La verdad es de que tenemos mucha capacidad. O sea, la verdad es que el yucateco es muy, muy inteligente. Es una persona comprometida. Sí tenemos cuestiones culturales muy, muy específicas comparadas contra el resto del país. Pero capacidad hay, ¿no? Capacidad hay. Simplemente es identificar esas oportunidades y salir por ellas, ¿no? Pero sí hay una nueva generación, ¿eh? Yo lo veo con mis colegas. Digo, el testimonio de un gran empresario, emprendedor, pues hay que hacerle caso, así de simple. Si la tenemos, hay que hacerlo. Simplemente hay que ponernos en acción. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fer, tanto para Adibor como para Logismic? Claro, nos pueden localizar en internet. Pueden poner Adibor si son servicios de mercadotecnia digital. Si están buscando crecer sus negocios, con gusto podemos ayudarlos y ser esa alianza que tal vez están buscando. Y pues me gustaría que hubiera más agroindustria en el estado, que es un... Pues hay que impulsarla, claro. Claro, que es un poco en lo que estamos atendiendo en Logismic. Igual pueden meterse a internet, buscar Logismic y con muchísimo gusto nos sentamos a platicar con ustedes. Pues muchas gracias, gracias. Ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Logismic, gracias. Como siempre, linda charla.